vida cada día un poco más, pues siempre dando saltos con la bandera libertad. Muy buenos días y bienvenidos a una edición más de Querer Vivir. Hoy retomamos la sección que iniciamos hace dos semanas y que hemos denominado Vida Experta. Lo hacemos con otro tema interesante, aprender a valorar la vida, a las personas y a las cosas. Si hace unas semanas decíamos que el respeto era el peldaño primero en la escalera de la vida, saber apreciar, valorar, disfrutar de lo que somos y tenemos, de las personas, de las cosas o del mundo, es un grado más en esto que denominamos el arte de vivir. Para charlar sobre estos temas, contamos en esta mañana soleada con la colaboración de nuestra invitada María Luisa, persona perfectamente cualificada, dotada de un gran espíritu vital, filóloga, cantante, trabajadora de una línea aérea, ya en retirada, pues disfruta de un merecido descanso tras su jubilación, aunque sigue siendo una persona joven de alma y de cuerpo. Buenos días, Antonio y Julián y compañía. Buenos días, amigos de Saber Vivir. En esta ocasión no contamos con la presencia de nuestro director, Javier Mauri, que por motivos personales no puede hoy estar aquí y al que saludamos si nos está escuchando. Nos toca entonces comandar esta nave, pero, en fin, intentaremos estar a la altura de su capitán. Buenos días, Antonio González. Muy buenos días. ¿Qué tal te sientes hoy en esta mañana espléndida y soleada aquí en Mairena? Pues a pesar del desafío que tenemos de estar solos sin Javier, estoy muy contento. Muy bien. Y emocionado. Igualmente, yo, el que les hablo, Julián Ruiz Bandera, que no me he presentado. Pero vamos a presentar a Antonio a nuestros invitados. Tenemos hoy a dos invitados que además son grandes amigos nuestros. Preséntalos tú, Antonio. Pues tenemos a Santiago. Buenos días, Antonio. Estupendo día tenemos. Así es. Y María Luisa. Buenos días a todos. Feliz de estar aquí, valorando este momento, por supuesto. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar la primera parte de nuestro programa, que consiste en un turno de preguntas. Bueno, empieza tú, Luisa, preguntándonos. Venga, Antonio, va para ti. Yo te haría una pregunta. En tu opinión, ¿qué podríamos hacer para aprender a volar esta vida, a valorar esta vida? Pues creo que lo más importante que podemos y nos conviene hacer es saber que tenemos un pensamiento consciente a nuestra disposición, que podamos darle el derrotero que queramos. Podemos dirigirlo hacia que valore lo que vale y que le quite valor a lo que creemos que vale y que vale menos. O sea, ser equilibrado en lo que se valora y lo que se devalúa nos conviene altísimamente. Muy bien, Antonio, pues vamos a ver, continuamos. Pregunta tú ahora. ¿Qué relación existe entre la autoestima y nuestra capacidad de valorar? Bien, la autoestima. Yo ahí lo que veo, Antonio, es que cuando hablamos de autoestima hablamos del cariño hacia sí mismo. Es decir, una persona que no se quiere, lógicamente no tiene capacidad para valorar a otro. Es decir, que lo decíamos hace un ratito aquí mientras estamos hablando informalmente, la persona que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, esa persona que no se valora, pues lógicamente tiende a ser depresiva, triste, le invaden las emociones más negativas. Y esta es un poco la explicación de por qué es un condicionante clave el quererse a sí mismo para poder valorar la vida. Bueno, yo ahora lo que haría es le preguntaría también a Luisa, por ejemplo. Mira, Luisa, cuando uno se levanta y cuando uno se acuesta, ¿qué preguntas tendríamos que hacernos para saber si hemos aprovechado, si hemos valorado bien nuestro día? Pues mira, Julián, yo al levantarme me sacio de mi propia presencia. Es una frase muy poética, pero es así. Abro los ojos y me veo estando, y para mí ya es una felicidad. Valoro la vida, valoro mi presencia en esta vida. Después pongo ya mi pensamiento a trabajar y quiero valorar el día en todo su esplendor. Intento valorar lo que tengo, lo que no tengo, lo bueno, lo malo, lo positivo. Y ya por la noche, pues hago un resumen de todo el día. Valoro lo que he dicho antes, lo que he tenido bueno, lo que me ha pasado de bueno. Y lo que no sea tan positivo también hay que valorarlo. Para tener un poquito de capacidad, de crítica, de, en fin, al cabo, de valorar lo que hemos tenido. Lo malo, dejarlo pasar, lo bueno, quedarse con ello. Muy bien. Y al hilo de esto también, yo te haría a ti otra pregunta, Antonio. ¿Tú crees que hay personas que valoran, no valoran la vida suficientemente porque están aferrados al pasado, o a lo mejor están demasiado preocupados por el futuro, o dependen de mucho del resto de personas? ¿Tú qué crees? ¿Qué le dirías tú a estas personas? ¿Qué le diría yo a estas personas y qué me digo a mí mismo? Y es un ejercicio que hace mucho tiempo, por ser yo persona mayor, ya practico al grado que puedo, y al grado que interesa es altísimo. El pasado no existe, eso es sabido, pero hay que tenerlo en cuenta día a día, porque lo que no se hace un hábito tiene tendencia a olvidarse y a no practicarlo. Practicar el día a día que el pasado no existe, el futuro tampoco existe. ¿Qué existe? Existe el presente. ¿Y en el presente quién está? Mi pensamiento consciente. No hay otra cosa. Por lo tanto, valorar mi pensamiento consciente en el momento presente, el poder de la hora, es altísimo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué puedo hacer con mi pensamiento? ¿Hacia qué derrotero lo llevo? ¿Y hacia qué derrotero le evito que vaya? Muy bien, el poder de la hora que tú dices. Entonces, bueno, pues vamos a continuar un poco dentro de esta primera parte de preguntas que nos hacemos mutuamente. Antonio, te toca a ti. Julián. Vale, yo respondo. ¿Ejemplos prácticos nos puedes poner para valorar la vida, tu vida, cada día? Bien, yo creo que aquí cada persona tenemos trucos para valorar nuestra vida. Lo hacemos de forma consciente o inconsciente. Yo, conscientemente, cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es, darme cuenta de que tengo un día más. Tengo 24 horas para aprovecharlas. Me relajo, me estiro, tomo conciencia de mi cuerpo y, bueno, me planteo objetivos gratificantes que quiero realizar en ese día. A mediodía más o menos, cuando ya los he realizado, normalmente suelo dar gracias. Llevo un diario que escribo, donde voy dando gracias de las cosas que voy consiguiendo. Entonces, es un diario de gratificación. Y luego vamos a hablar, porque creo que Luisa nos va a hablar de este tema. Cuando llego por la noche, cuando termino, pues normalmente me hago las tres preguntas que Séneca se hacía. ¿Qué he hecho bien hoy? Con lo cual lo voy a repetir. ¿Qué he hecho mal? Con lo cual intento al día siguiente mejorarlo. ¿Y cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor persona? Estas son las preguntas que normalmente yo me hago. Antonio, ¿y tú qué opinas de eso? O sea, que valorar es pararse a pensar. Efectivamente. ¿Y tú lo practicas así? Yo me paro a pensar, efectivamente, y creo que también lo hacemos los demás. No sé, Luisa, ¿tú esto también lo sueles hacer? Yo intento hacerlo. Muchas veces la loca de la casa, que es nuestra mente, no nos deja. Divagamos. Pero intento, pongo esfuerzo en ello. Claro, el pensamiento no puede tomar asiento, decía Ana Belén. El pensamiento no puede tomar asiento. No sé, bueno, a mí me gustaría un poco, una vez que ya hemos franqueado esta primera parte de nuestro programa, de preguntarnos si Antonio no sé si Antonio quiere. Sí, claro. Dime, que sí. Ya hemos comentado anteriormente lo importante que es nuestro pensamiento, hacia dónde lo dirigimos, porque somos los dueños de nuestro pensamiento, somos el jinete de un caballo con su jinete. Nosotros somos quien mandamos. Entonces, algo importantísimo, después de tener en cuenta que el pensamiento es fundamental y lo más principal, ¿qué hábitos queremos tener para reforzar nuestro pensamiento? Porque saber una cosa no vale nada si eso se queda solamente como un conocimiento que se tiene. Hay que darle una utilidad a ese pensamiento. Yo sé que algo es buen negocio, pero tengo ahora que poner el negocio. ¿El negocio cuál es? El negocio es usar el pensamiento. Si tenemos un caudal de riqueza, que es nuestro pensamiento, para que incentive lo que nos conviene y elimine o reduzca lo que no nos conviene, ¿qué otra cosa mejor se puede hacer que crear el hábito? Igual que un niño cuando está estudiando, estudia matemática, sumar, restar, multiplicar y dividir, pero como no se líe, como se ponga a hacer problemas en los cuales tenga que recurrir al ejercicio de estas aritméticas, Entonces se queda en nada. O sea, los hábitos. Los hábitos son muy importantes, perfecto. Bueno, de esto precisamente nuestro invitado que tenemos aquí, mudo, el pobre, que no le hemos dado todavía la palabra. Santiago, vamos a hacer una síntesis de todo lo que hemos hablado aquí en esta primera parte. Intentaré hacerlo. Vamos a ver. Me toca a mí cerrar este ciclo de preguntas en las que se ha hablado de autoestima, se ha hablado del futuro, se han dado del arte de disfrutar. Y bueno, es un tema difícil, es un tema complejo, pero creo que si marcamos unas pequeñas directrices, unos pequeños puntos, nos podemos llevar esto y entenderlo mejor. Vamos a empezar, por ejemplo, con no te aferres al pasado. Este es un punto importante, que lo pongo el primero, porque el pasado ya pasó. O sea, ya nada puedes cambiar. Entonces, no le dediquemos tiempo a esto. Otro punto importante sería el no depender de los demás. Aprender a valorar lo que tienes es importante y, sobre todo, hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Muchos se concentran en querer llegar a tener posesión de objetos materiales brillantes. A veces se consiguen, pero te das cuenta que cuando los tienes realmente no aportan nada. Valorar lo que tienes significa aprender a ver aquellos pequeños momentos en que luego no podrás comprar ni con un diamante. Entonces, de alguna forma, hay unos principios básicos que nos van a hacer más fácil de entender y llevar a la práctica, como por ejemplo, valora un hogar donde dormir, valora los alimentos que tomamos diariamente, valora la salud, valora la ropa, valora los amigos, el amor y la familia, y valora, y lo pongo entre mayúsculas, el trabajo de los demás. Y por último, no le quiero quitar este punto al tiempo. El tiempo es importante. Es importante porque así como cada día dedicamos un tiempo para ducharnos, debemos destinar un pequeño tiempo para valorar lo que tenemos. Con esto he tratado de resumir un poquito estos temas que se han tocado aquí. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Santiago. Antonio, querías decir una cosita. Sí, quería. O sea, el tiempo es hábitos. A los hábitos es si se usa tiempo para pensar en lo que es enriquecedor o valioso. Muy bien, bueno, creo que Loli ya nos tiene ahí preparado unos consejos, unas cuñas publicitarias. Los vamos a escuchar y seguimos ahora en el debate de nuestro programa. Radio Mairena, 107.4 FM. Festival Flamenco a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El jueves 27 de febrero a las 9:30 de la noche en el Teatro Municipal. Organizado por amigos del Cante Hondo de Mairena del Alcor, con la colaboración de la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena, Ayuntamiento de Mairena del Alcor y la Diputación de Sevilla. Contará con las actuaciones de Manuel Castulo, José de la Mena, Jesús León, Paco Morillo, Manuel Ortiz Montes, Juan Castulo y Antonio Ortega. Las guitarras de José de Pura, Marcos Serrato y Manuel Fernández Peroles. Compra ya tu entrada antes de que se agoten. Se pueden adquirir por solo 10 euros en la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena y en la oficina de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Mairena y el flamenco luchan juntos contra el cáncer. ¡Súmate a la causa! Mairena ya suena a Semana Santa. Concierto de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, el próximo domingo 23 de febrero, a las 12 del mediodía, en el Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes. Organiza la Hermandad de la Borriquita con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Las entradas están a la venta en Droguería Baeza y a través de los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad al precio de 5 euros. No te pierdas este concierto de una de las bandas más importantes de Sevilla y que este año acompañará al paso de misterio de la Hermandad de la Borriquita. Recuerda, el domingo 23 de febrero a las 12 del mediodía en el Teatro Municipal. Radio Mairena, la voz que te gusta escuchar. Bien, y continuamos aquí en este programa Querer Vivir, hoy en la sección especial de Vida Experta, tocando un tema entre todos que se llama Aprender a Valorar. Bien, vamos ahora a debatir, una vez que hemos hecho la entrevista pertinente a nuestros invitados de hoy, que son Luisa y Santiago, vamos a debatir este tema, vamos a profundizar un poquito más. Entonces, sobre el tema de la valoración y la gratificación, Luisa, ¿qué conexiones ves tú en esto? Bien, yo personalmente creo que la consecuencia directa de valorar, de saber valorar, es el dar las gracias, la gratificación. Yo creo que si yo valoro, por ejemplo, un buen médico porque ha hecho un trabajo estupendo, mi consecuencia natural es darle las gracias, abrazarlo porque ha salvado la vida de mi hijo. Y entonces, por supuesto, le doy las gracias. Yo si estoy escuchando un halago de alguien que me hace a mí, yo le doy las gracias. Es uh-huh. que te sale naturalmente. Entonces yo creo que es consecuencia directa del valorar. Darle las gracias. Pero eso lo sientes realmente. Totalmente. No es un cumplido, digamos, se da las gracias porque es un formulismo social. Cuando tú lo sientes de verdad, entonces realmente es cuando se da las gracias, ¿no? De algo. Totalmente. Se da las gracias realmente y con sentimiento porque valoras lo que ha hecho esa otra persona por ti o por alguien. Antonio. Solo con un gesto se dan las gracias. Con una manera de mirar o qué mirar. Se están dando las gracias, se está haciendo un reconocimiento del que se reconoce la gratitud que hay. Sí, a veces sucede una cosa, que lo que compras es más, muchas veces compras más, te dan más de lo que tú realmente pagas. A mí me ha pasado alguna vez de ir a un sitio y te sirven tan bien, de una manera tan estupenda, que tú dices, bueno, pero si esto no está pagado en absoluto, ¿no? Valor y precio a veces se equivocan, ¿no? ¿Qué pensáis? Que muchas veces se equivocan porque nos están engañando, pero otras veces, y son muchas, y también se pueden valorar que la humanidad no es tan mala. Hay personas que hacen cosas abnegadas, muy injustas, pero a favor de uno, y sí. Eso hay que valorarlo. Muy bien, Luisa, tú hablabas hace un ratito cuando estamos aquí, hablabas de una idea muy bonita, que era la caja de los regalos. Hoy. ¿Lo quieres explicar? Pues sí, es una cosa que a mí me gusta jugar mucho, entonces yo os propongo a vosotros, a los oyentes, un juego. Un simple juego. Es escribir todos los días alguna valoración. Escribir en un papelito cualquier valoración que hayamos hecho, por supuesto positiva, también negativa, ¿eh? No hay ningún problema. Y guardarlo en una cajita, si puede ser bonita, mejor. Entonces, dentro de 15 días, 20 días, un mes, abrir esa cajita y ver, hace un mes, ¿qué escribí yo de positivo el día 21 de febrero de 2020? Oye, pues ese día resulta que me dolía una barbaridad la pierna, fui al médico, me recetó una cosa que me sentó de maravilla. He valorado maravillosamente ese día porque me quitó el dolor, por ejemplo, ¿no? O me enfadé con la vecina de arriba. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que me he dado cuenta que es una persona que hay que dejarla ir, que no me interesa. Pero yo creo que eso nos haría mucho bien. Porque ¿Cuándo abrirías tú la cajita de los regalos? Bueno, cada uno se puede hacer una valoración de esto, ¿no? Claro. No sé, cada uno, cada 15 días, cada mes. Yo es que esa idea sería interesante hacerla cuando uno está mal. Decir, bueno, vamos a ver, muchas veces nos quejamos de tonterías, ¿no? Y tú dices, bueno, me voy a la cajita que tengo yo ahí con todas las cosas a las que estoy agradecido, la repaso. Y bueno, y me doy cuenta de que realmente, pues bueno, tengo que estar muy contento, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis eso? Yo lo abriría, claro, cada uno, yo quiero ser positiva, lo abriría cuando esté muy bien, para encontrarme mejor todavía. Porque si la abro cuando tengo un día malo, puedo decidir algo que después me arrepienta, porque no se puede decidir nada cuando estás mal, pienso. ¿Y esa idea a ti, Antonio, qué te parece? Y bueno, y Santiago, que está ahí muy callado. Di, Santiago. Bueno, se puede hacer también, aparte de en una cajita, donde te coja la mano. Si tiene una agenda, porque tiene la costumbre de tener una agenda, que puede ser una agenda pequeñísima. Yo, como no tengo memoria, tengo una agenda pequeñísima y ahí lo apunto todo. Y me da muchísima utilidad. Lo que pasa es que algunas veces me olvida, tengo tan poca memoria, escribirlo en la agenda. Pero en la misma agenda puedo poner algo positivo que yo quiera escribirla y después la pasaré a la cajita o repaso mi propia agenda en vez de repasar la cajita. Yo doy fe de esa agenda que tiene Antonio. Es una minúscula agenda con una minúscula letra que no hay quien la entienda, pero es curiosísimo. Lo entiende él. Todo, tiene todo. Bueno, también es una forma de control positiva. Es decir, tú tienes en un momento determinado una serie de inquietudes que tú quieres escribir, porque en ese momento a lo mejor no le da solución, y bueno, eso no se queda ahí en el olvido, sino que al mes, a los dos meses, abres, te encuentras contigo mismo, te encuentras con esos días en que tú escribiste eso y puedes hacerte un control de decir, oye, ¿esto qué ha hecho? ¿Se ha quedado...? Aquí resulta que en ciertos días yo me he acordado de esto y me ha servido porque he solucionado ciertos problemas. Creo que como control viene bien, es importante. Claro. ¿Ven? Sí, Luisa. No, que es una tontería, pero como hemos empezado con un juego, os voy a regalar una cajita, porque a mí me gustan las cajitas. Yo voy a regalar una cajita muy mona, rosita. Cada uno, oye, una pues, cajita roja. Yo te lo agradezco mucho. Me hacen, a mí todas esas cosas me hacen mucha ilusión. Cuando voy a un chino me vuelvo yo loco comprando cajitas. Bien, bueno, hacer un diario también puede ser, ¿no? Que es lo que decía Antonio. Bueno, a mí me gustaría tocar otro tema también. Mira, a mí me ocurre muchas veces que tengo cosas que voy adquiriendo, cosas, también lo podemos aplicar a personas, aunque quede un poquito más feo. Y llega un momento en que me doy cuenta, digo, bueno, esto que yo compré con tanta ilusión, ahí lo tengo arrumbado. ¿Cómo es posible que no lo valore? Y lo vuelvo a revalorizar, o revalorar mejor. Y bueno, me doy cuenta de que realmente hay que estar también para apreciar y valorar la vida. Hay que valorar las cosas que tenemos y a las personas que tenemos. Eso, ¿qué opináis vosotros de eso? Bien, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero claro, aquí esto sería un tema para debatir durante horas, porque eso de valorar lo que tenemos, esta sociedad, sobre todo a lo occidental, nos obliga a no valorar nada para consumir. Empezamos con los juguetes de los niños. Los niños tienen 20.000 juguetes y al momento ya no lo quieren. ¿Por qué? Porque hay que comprarles otros nuevos, pero nosotros lo mismo, la ropa. Ahora se lleva un pantalón de una forma y dentro de 6 meses se lleva de otra. ¿Qué pasa? Que nos obligan a no valorar lo que tenemos para comprar algo. Entonces, es difícil revalorar lo que tú dices. Es interesante eso que has dicho, porque quiere decir que una cosa adquirida, el propio mercado nos crea la idea de que con el tiempo lo tenemos que desechar. No hay que quererlo. Totalmente. ¿No? ¿Es esto? Sí, es importante. Ya lo dije antes en el resumen, ¿no? De que esos 5 minutos que dedicas para ducharte, lo tienes que dedicar también diariamente para valorar lo que tienes. Eso es muy amplio, pero día a día es un periodo más reducido, lo puedes atacar, puedes decir qué he tenido hoy, cómo lo he valorado, qué circunstancias me han ocurrido, y es solo dedicarle 5 minutos. A veces te quedarás en blanco, otras veces te le darás respuesta, pero como ejercicio creo que a la larga es bastante positivo. Claro, es muy positivo, y yo creo que toda crisis tiene su parte positiva, y esta crisis que hemos pasado o estamos pasando ha tenido una parte positiva, que es la de revalorizar nuestras cosas, de la revalorar las cosas que tenemos. Por ejemplo, ahora mismo se están los muebles que tenemos antiguos están teniendo un valor tremendo. porque la gente lo vuelve a llevar al tapicero, a que lo pinten. Eso hace 20 años lo tirábamos, tirábamos. Están volviendo las modistas, maravillosas modistas de arreglos, porque antes teníamos un vestido que se nos ha quedado antiguo, lo tirábamos. Y ahora lo estamos valorando otra vez porque tengo una buena tela y entonces tú me sacas de aquí, me metes de aquí, me pones una flor y tenemos un vestido nuevo. Entonces, va a ser positivo el valorar lo que tenemos, lo antiguo. Sí, sí, sí. Antonio, está muy calladito. Antonio. Sí, pero aquí tengo una que se me no quiero que se quede ahí. Cada vez me doy más cuenta de la relación tan estrecha y la importancia que tiene esta unión de valorar y pensar. Es que van unidas las dos cosas, no puede ser de otra forma. Pero yo tengo que incentivar, valorar mi pensamiento antes que valorar las cosas. Porque si no sé que puedo pensar, meditar y sacar conclusiones nuevas para beneficio, entonces si, no puedo valorar si no pienso. Y no puedo pensar si no valoro. Yo valoro mi pensamiento y con mi pensamiento valoro las demás cosas que no son cosas, que son sentimientos. Las cosas no valen nada. Lo que valen es cómo yo me las tomo y cómo me relaciono con los demás y cómo gozo de lo que ya sí sé que tengo. La paz no es una cosa, pero la paz, sin la paz no hay gozo en absoluto. Bien, vamos a hablar de otro tema que también Antonio nos lo comentaba y es una idea que él tiene, de las muchas ideas estupendísimas que tiene, que es lo que él denominaba, porque este programa está pensado sobre todo para darle a la gente ideas prácticas, ¿no? Es decir, que no sea esto exclusivamente un programa teórico, ¿no? Claro que sí. Yo me he dado cuenta de que muchos temas que a mí me comienzan a inquietarme en mi vida, yo tengo ya mucha edad, afortunadamente soy una persona mayor, y llego a conclusiones cada día, algo nuevo que me sirve, algo me aporta nuevo, ¿no? Entonces, sí. Dar un paseo al día. Esto, o a la paseo, semana. El paseo terapéutico, ¿no? Que la habíamos llamado. Un paseo terapéutico. Dar un paseo no todos los días, sino, por ejemplo, una vez a la semana. Pensando, voy a hacer un paseo, pero voy a ir pensando en valorar en positivo todo lo que haya positivo. Y si hay algo negativo, verlo desde otro prisma más lógico. O diferente, por lo menos. Si veo que alguien hace algo mal, bueno, no ir con el arma ya de atacar y despreciar. No, tendrá sus razones. O si no las tiene, yo no las conozco. ¿Para qué voy a ocupar mi mente con un relleno de algo que verdaderamente es injusto o está mal? La voy a rellenar de comprensión, de perdón, de no juzgar ni juzgarme, pero la voy a llenar de riquezas que hay en ese paseo. Si yo salgo por una avenida, el viernes a las 6 de la tarde, por ejemplo, que yo la he escogido porque es un buen día, normalmente, ¿no? Para casi todo el mundo, ¿no? Me doy un paseo y quiero ver lo que hay bueno. Lo primero es que debo de ver mi rostro, si tiene una sonrisa o tiene una acritud. Vamos a empezar con la sonrisa. Consciente, si nos ponemos algo en la mano que represente que cuando tengo eso a la mano es que estoy dando mi paseo terapéutico, mejor. Voy viendo lo que hay. Quien me encuentre, mirarlo, y si me mira, un saludo. Si veo un jardín, veo lo bonito que es. Y si veo que algo está mal, bueno, esta persona no tendrá mucho tiempo, a lo mejor no sabe, a lo mejor está en el hospital, yo qué sé. Pero si es hermoso, verlo, ver la hermosura que tiene. Si alguien está ensayando un instrumento musical y yo lo escucho desde la ventana, lo puedo valorar. O sea, pero de todas formas, si ya hago el paseo terapéutico, viendo, observando, meditando, valorándolo, todo lo que hay bueno y rechazando lo que hay malo, ¿quién se enriquece? Pues yo, porque puede que me esté perdiendo de disfrutar valores que ya hay en la vida. Y qué cosa más mala de no valorar lo que ya se tiene como riqueza. Absurdo, perdón. Y valorar lo que es negativo. Por ejemplo, presumir. ¿Yo por qué voy a dar ese paseo terapéutico pensando en que voy a presumir delante de quien me vea? Pues quizás no me interese. Entonces, ese es un paseo terapéutico para observación en mí de lo que vale y de lo que no vale. Perfecto. A ver, Luisa, ¿tú querías decir algo? No, yo quiero que tú nos ofrezcas una caricia positiva, Julio. Ah, bien. Esto que acaba de decir nuestro amigo Antonio, tiene que ver con una cosa que llaman los psicólogos caricia. ¿Qué es una caricia? Una caricia es simplemente atender, relacionarse con alguien. Si yo, por ejemplo, te saludo, como tú decías, o te veo por la calle y te echo una sonrisa, eso es una caricia positiva. También una caricia negativa puede ser. A veces pues hay que hacer una crítica o hay que castigar a alguien por algo que ha hecho mal. Esto es lo normal. Las personas vivimos realmente para recibir, es la energía que nos hace vivir como persona, para recibir caricias. Entonces, hay cinco cosas que podemos hacer. Todos los días, dar caricias positivas a todo el mundo. Mientras más, mejor, porque eso te va a enriquecer, que era lo que decía Antonio. Yo doy caricias positivas, quiere decir que me las estoy dando a mí también. Dárselas a uno mismo, es decir, uno, cuando hace algo bien, se tiene que felicitar. Rechazar las caricias negativas, aquello que en un momento determinado te viene y que tú no quieres, no tienes por qué aceptar. No darlas tampoco. Y pedirlas, es decir, yo puedo pedir. Esto sí que es un tema que cada vez que lo hablamos, la gente dice, no, eso está muy feo, eso de pedir caricia, ¿por qué no? Pedir mimos, pedir caricia, pedir las necesidades que tenemos. Esto es todo muy sano y hay que hacerlo día a día. Bueno, estamos un poquito ya de tiempo, un poquito mal, porque queremos, la última parte de este programa va a estar destinada a una sorpresa que vamos a luego a desplegar. Vamos a hablar un poquito de la admiración. Sí, Santiago. Sí, bueno, como hay poco tiempo, no voy a tratar de ser breve. Admirar es una palabra muy bonita, es necesaria, es muy importante. Podríamos considerarla como una expresión de la humildad. Todo esto, admiración, humildad, es mirar con amor, es mirar valorando, es agradecer. Piensa que el día o uno de los días más difíciles que te puedas encontrar en tu vida mejorará cuando aprendas a agradecer. Es una forma de atraer la gratitud de la vida. No sé qué pensáis vosotros. Perfectamente. Todo lo bueno en la vida nace de la admiración. Antonio, ¿tú qué piensas de eso? Lo que pienso es que admirar y expresarlo. Uh-huh. Porque al expresarlo, uno vuelve a escuchar lo que uno ya ha sentido. Uh-huh. Por lo tanto, se reafirman y los hábitos mejoran. Bueno, pues vamos a admirar algo muy importante. Antonio, vamos a hablar de una canción, ¿no? Tú vas a presentar a Luisa y explica un poco lo que vamos a hacer. Nosotros buscando valorar es darle gracias a la vida, es valorar. Porque te has parado a pensar, tu mente se ha parado y ha visto, ha hecho una recopilación de lo que la vida te puede ofrecer. Y aquí nuestra compañera y amiga María Luisa se le ocurrió introducir aquí una canción que es preciosa, que se llama Gracias a la vida. Hay tanto que agradecer, y esta señora que la compuso, Violeta Parra, con qué exquisitez afloró en ella y en su canción los temas que son verdaderamente gratificante, como es lo que va a narrar la canción y la gratitud que siente, el sentirlo, cuánta riqueza aporta a la vida. ¿Aporta acaso menos que ser rico, menos que los yates de lujo y los aviones personales? ¿Aporta más? No, aporta mucho menos. Lo principal es nuestra mente. ¿Qué siente nuestra mente para ser feliz? Por lo tanto, ¿nos va a cantar en directo? Sí. Por supuesto. Yo quería hacer una pequeña sinopsis de esta canción porque, bueno, Violeta Parra nació en 1917. Era una gran poetisa, pintora, compositora, maravillosa. Y esta canción, esta letra, entró en mi corazón hace mucho tiempo y ahí se quedó. Esta canción hay que cantarla como la cantaba ella, ¿no? Con una voz casi desnuda, sin gran orquestación por detrás, si puede ser a capela, casi mejor. Enumera básicamente los tesoros que se nos han dado gratuitamente, que poseemos, y además pasan inadvertidos, ¿no? Porque los pensamientos o la cultura no hace que pensemos en el oído, los ojos, los pies. Entonces, yo os invito a que escuchéis más que la música, más que cómo yo la canto, esta letra, que es maravillosa, es la valoración de la vida. Gracias.